¿Cuáles son algunos resultados de la evaluación divina? Vamos a ver tres resultados cuando el Señor evalúa nuestras vidas. Número uno, una confrontación precisa de acuerdo con la respuesta del creyente. Una confrontación precisa de acuerdo con la respuesta del creyente. Versículo 1 y 2 nos dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El pueblo de Dios, cada una de las tribus, tenía la tarea de hacer frente a los habitantes cananeos de las tierras que les fueron prometidas en herencia. Esto consistía, en algunos casos, en expulsar a todos los habitantes de esas tierras, y en otros casos esto implicaba un exterminio total, un exterminio completo. Pero nunca hubo una instrucción de conservar cananeos paganos en aquellas tierras. En los primeros versículos que acabamos de leer, se ve de manera muy clara la evaluación que el Señor da de su pueblo. Porque ahora debemos ver, hermanos, que esta evaluación dice: ustedes debieron de haber arrojado a los moradores de esta tierra y a sus altares, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Aquí hay dos cosas interesantes a meditar. Primeramente, ¿por qué les habla el Señor a través de un ángel? ¿Y por qué les habla en Gilgal? Mire, un dato importante. Algunas narrativas de la Biblia se estructuran de esta forma. Por ejemplo, en Lucas 2, no vamos ahí. Al comienzo de la vida del Señor Jesús, hay escasos detalles de su nacimiento en Belén. Pero una vez que avanza el relato, en el mismo capítulo, hay una explicación de este significado del acontecimiento del nacimiento de Jesús, y esa explicación es hecha por un ángel. En Marcos capítulo 16, yéndonos al extremo del ministerio terrenal de Cristo, ahora Él está ya habiendo sido entregado y habiendo muerto por nuestros pecados, y hay unas mujeres que están velando aquella tumba. Y igual de la misma manera tienen muy escasa información. Pero después dos mensajeros celestiales les explican lo que sus ojos están viendo. Jesús no está aquí porque ha resucitado. Es lo que estos mensajeros celestiales dicen a estas mujeres. Hoy día sabemos, hermanos, que Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber por medio de la Biblia, por medio de la palabra escrita. La Biblia es inerrante, es fiel, es infalible, es autoritaria. Pero hermanos, en aquellos tiempos, cuando Dios hablaba por la intervención especial de un mensajero divino, como es en este caso, a través de un ángel, enfatiza la importancia de una comunicación eficaz y suprema en el mensaje que quería que ellos escucharan y atendieran. Entonces, cuando el Señor habla por medio de esta manera especial, un mensajero divino, lo que quiere decir tiene mucha importancia. Entonces, el pueblo, hermanos, el que el pueblo errara o acertara en sus juicios y en sus caminos, esto podía afectarles en sus vidas y en la ruta que Dios había asignado para ellos y para sus conquistas. Pero en ninguna manera, el que el pueblo errara o no, afectaría los planes soberanos de Dios, pues sus planes son perfectos y no cambian. Entonces vamos a ver, hermanos, que en este punto que estamos analizando, esta confrontación precisa de acuerdo con la respuesta del creyente, una de las respuestas puede ser, y ahí tenemos para contestar, un compromiso de fidelidad incondicional. Un compromiso de fidelidad incondicional. Terminando el versículo 1, está hablando el Señor y dice: el cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Qué es Gilgal? Un lugar sumamente especial por el cual el ángel subió y llamó desde ahí. Gilgal era una ciudad al oeste del río Jordán, cerca de la ciudad de Jericó, y era especial porque está mencionada en el libro de Josué, capítulo 5. ¿Qué había ocurrido en ese lugar? En Gilgal, el pueblo de Dios hizo un pacto con él. Fue el lugar donde Jehová había perdonado sus pecados y habían entrado en una relación por gracia. Habían restituido su condición espiritual justamente en ese lugar que habían sacrificado y habían comprometido su corazón. Así que el ángel de Jehová les lleva a ese lugar como un recordatorio de lo que ellos habían prometido guardar y hacer en el nombre del Señor. Así que el que hablara un ángel y fuera en este lugar especial, nos habla de que era en un ambiente para que este recordatorio de la fidelidad y de la gracia y el amor con el que Dios los rescata y sostiene a su pueblo no fuera olvidado nuevamente. Lamentablemente, hermanos, como vemos en estos versículos que leímos, no hay correspondencia de parte del pueblo de Dios, de parte de los israelitas. No hubo consistencia a esa promesa que ellos habían hecho años atrás, en el mismo lugar y por las mismas circunstancias de arrepentimiento. Ahora vemos que ellos habían desobedecido, no habían cumplido el deseo de Dios de haber arrojado el paganismo de las tierras que habían sido heredadas, y ahora están en terribles consecuencias. Y el Señor menciona a través del ángel, ¿verdad?, que había jurado a sus padres que no invalidaría ese pacto con ellos. Recordemos, hermanos, cómo Moisés y algunos profetas en el Antiguo Testamento intercedieron por un pueblo desobediente, por un pueblo que constantemente transgredía la ley y murmuraba en contra de Dios, pero aquellos líderes habían interferido, habían estado orando de una manera intercesora por el pueblo, cuando era indefendible la actitud de ellos. Pero ¿cuál era el argumento por qué estos hombres de Dios oraban? Tanto Moisés como otros profetas, cuando oraban que Dios tuviera compasión de su pueblo, decían: hazlo por amor de tu nombre. O Jehová, mira, ya no mires su maldad, no los extermines, no los aniquiles, perdónalos, no porque son dignos de ser perdonados, pero hazlo por amor de tu nombre. Y Moisés, en la oración que hace con el Señor, dice: ¿qué dirán los pueblos de un Dios que se compadeció de su esclavitud en Egipto, pero después fue el mismo quien los aniquiló en el desierto? Señor, hazlo por amor a tus promesas, a tus propósitos, hazlo por amor a tu nombre. Hermanos, la fidelidad a sus propósitos es una razón por la cual Dios no se ha dado por vencido con nosotros. ¿Está de acuerdo? Es por la fidelidad a sus propósitos. Como seres humanos, nos cuesta mucho comprender esto. Como humanos, no comprendemos por qué Dios da segundas y terceras y cuartas y quintas y muchas oportunidades a quien desde nuestra perspectiva no las merece. Pero Dios es lleno en misericordia, hermanos. Es grande en misericordia. Es grande en misericordia. Y solo por su gracia no hemos sido consumidos. Por amor a su nombre, usted y yo estamos aquí todavía. Por amor a su pacto, por su gran misericordia, usted y yo tenemos la oportunidad de restaurar y redireccionar nuestras vidas y nuestros corazones. Así que, hermanos, esto es un motivo de hoy agradecerle a Dios que tenga tanta paciencia con cada uno de nosotros. Hoy es un motivo de agradecimiento y de adoración, de alabanza, por esa gran misericordia y por esa gran compasión que el Señor tiene a nuestras vidas. Y debemos regocijarnos, no solo que la tenga con nosotros, pero también Dios tiene clemencia de quien quiere tener clemencia y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿No nos dice así las Escrituras, hermanos? Así nos dice las Escrituras. Y en su palabra, hermanos, desde nuestra perspectiva humana, podría parecer inconsistente cómo el Señor restituye y perdona y usa personas que quizá en su contexto y trasfondo no han sido las personas más fieles. Pero, hermanos, es por gracia de Dios. Y no tenemos que entenderlo. Simplemente debemos saber que es la misericordia y la gracia del Todopoderoso. Y a eso tendremos que alabarlo. Él aún está en espera, hermanos, de aquellos que son llamados a arreglar cuentas con Él mediante el arrepentimiento por la obra de Cristo, lo hagan. Si el Señor ha hablado una y otra vez a personas para que arreglen su vida a través de Cristo, es porque hay esperanza y Él aún está en espera de que esto suceda. Pero no debemos de abusar de esa gracia y de esa espera, porque hay muchas oportunidades que expiran, que caducan. Y usted que está aquí esta mañana, si el Señor le ha hablado de una y de otra manera, una y otra vez, no lo tome superficialmente. El Señor desea arreglar cuentas en su vida, en su corazón, porque Él es un Dios de misericordia. Él aún está en espera que aquellos que son llamados a dejar prácticas y hábitos pecaminosos lo hagan. Probablemente son personas que ya conocen el Evangelio. Probablemente son personas que conocen suficiente de la palabra, pero se han dejado envolver por algunos hábitos y estilos de vida que van en contra de las Escrituras. Hermano, pues si el Señor, y usted que está aquí, si el Señor todavía le sigue llamando, es porque Él no se ha dado por vencido. Es porque hoy es un día de oportunidad para arreglar cuentas delante de Dios. Él aún está en espera en que cada uno de nosotros estemos en la línea de obediencia, amor y sacrificio por su obra, y que lo hagamos por amor de su nombre. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos explicar lo que está sucediendo aquí en este versículo 1? Jehová está diciéndole al pueblo: yo los saqué de Egipto, los introduje a esta tierra por una promesa que había hecho a sus padres, y esa promesa dije que no la invalidaría jamás. Y en el versículo 2, pero había un convenio, es lo que está diciendo ahora: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y dice: bueno, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. Entonces, para seguir llenando nuestras hojas, este primer resultado, esta confrontación precisa, de acuerdo con la respuesta del creyente, hemos dicho, es a través de un compromiso de fidelidad incondicional, pero también es a través de un compromiso de fruto condicional. Un compromiso de fruto condicional. Porque si en el versículo 2 está diciendo el Señor: bueno, por amor de su nombre, y en verdad había prometido no invalidar jamás ese pacto, pero también había un convenio que no se había respetado en el versículo 2. La fidelidad de Dios y su incondicionalidad también es en respuesta en un plano de justicia y condicionalidad. Esto no debe extrañarnos, hermanos, pues es liberal quien piensa que por la soberanía, fidelidad y gracia divina tiene una licencia para pecar. Es erróneo quien piensa de esta manera. Ah, pues si el Señor es soberano, y si el Señor tiene gracia, y si el Señor al final perdona, entonces yo tengo la licencia para poder pecar y hacer cosas al fin que después puedo arrepentirme. Hermanos, debemos recordar que hay consecuencias por la desobediencia. ¿No es así? Hay consecuencias por desobedecer. Hay consecuencias por las malas decisiones. Y son como las leyes naturales de la siembra y la cosecha. La Biblia lo enseña, y sin ir ahí, Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Entonces, hermanos, Dios tiene promesas incondicionales, pero hay promesas también que sí son condicionadas. Y vemos ahí dos atributos que pareciera que están en una tensión. Por un lado, su misericordia, pero por otro lado, su justicia. Y ni una ni otra está en contraposición, porque Dios es justo y también es misericordioso. Y Dios en algunas ocasiones hará uso muy enérgicamente de su justicia, y en otras ocasiones, de manera muy amorosa, hará uso de su misericordia. Eso no nos compete saber a nosotros cuándo, ni nos compete tampoco saber a quiénes el Señor hará de esa manera. Lo que a nosotros concierne es vivir en obediencia, en fe, en gratitud, en dependencia a Él. Esta tensión en los primeros versículos acerca de la incondicional y la condicionalidad de Dios, podríamos parafrasearlo de esta manera. He jurado darles esta tierra, sin embargo también he jurado no dársela a un pueblo desobediente. Hermanos, y entonces Dios está en un dilema. El pueblo de Dios ha puesto al Señor en una contraposición. Yo dije que daría esta tierra, pero en las promesas que yo he hecho es no bendecir a un pueblo desobediente. Y entonces, ¿cómo arreglar esa contraposición, ese dilema? Bueno, hemos dicho hace un momento, el Señor cuando cumple sus promesas es porque Él es fiel a sus propósitos y por amor a su nombre. Pero muchas veces, hermanos, esas consecuencias de nuestras malas decisiones se van a dejar notar. Y de una manera triste, y de una manera lamentable. Estos dos atributos del carácter de Dios no están separados y no están enemistados. Vamos a continuar. ¿Cuál es otro resultado en la evaluación divina? Si un resultado es una confrontación, de acuerdo a la respuesta que el creyente da cuando es probado, bueno, pues otro resultado es, número dos, una consecuencia natural de los deseos destructivos del creyente. Y llegamos al versículo 3. Y mire lo que el Señor dice a este pueblo. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Una consecuencia natural de los deseos destructivos del creyente. Hermanos, cuando un creyente insiste en pecar por un hábito, persiste en pecar con sus palabras, persiste en pecar en sus pensamientos, persiste en pecar con sus sentimientos, puede ser, hermano, que nuestra terquedad, nuestra obstinación, orille al Señor a hacerse a un lado y dejarnos ir por nuestro propio camino. Pero usted sabe que eso es lo peor que nos puede pasar. Que ya el Señor no nos estorbe, que ya el Señor no nos confronte, que ya el Señor no nos predique, que ya el Señor no nos exhorte. Eso es lo peor que nos podría pasar. Porque considérelo, hermano, si usted hiciera todo lo que quisiera hacer, ya estaría destruido. ¿No es así? Ya estaríamos destruidos desde hace mucho tiempo. Si el Señor complaciera todos nuestros deseos, desde hace mucho nos hubiéramos autodestruido. Solo por su gracia y misericordia nos estorba. Y no se hacen las cosas como deseamos, porque no tenemos toda la razón. Solo Él es completamente sabio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Solamente Él es completamente sabio. Pero esta consecuencia natural lo vamos a ver de dos maneras. Ahí en el punto A, una calamidad de flagelación constante. Una calamidad de flagelación constante. Flagelación significa maltratar con azotes, ¿verdad? Golpear constantemente. Y esto es lo que nos acaba de decir en el versículo 3. Lo que el Señor decidió. No echaré de delante de vosotros esos altares que ustedes no derribaron. No echaré de delante de vosotros a las personas que ustedes no expulsaron. Muy bien, voy a dejar a las personas y voy a dejar a sus ídolos. Solamente que tengas esto en cuenta, Israel. Que esto que tú tanto amas, que esto que tú tanto defiendes, que esto que tú tanto conservas, van a ser azotes para ti, para tus costados. Y esos dioses serán tu tropezadero. El Señor lo que está diciendo es, me han desobedecido. Hicieron un pacto con la gente de esta tierra. Han fracasado en derribar sus altares. Ellos habían fracasado en esto y las consecuencias fueron claras y catastróficas. Pues el Señor está diciendo, pues quiero que sepan, por cuanto han roto el pacto y han desobedecido, no expulsaré de ustedes a la gente pagana de Canaán, sino que ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa y un azote constante y duro de llevar. Es extraño, hermanos, pero es cierto. Las cosas que amamos de manera desmedida y se llegan a convertir en ídolos en nuestro corazón, llegan a convertirse en nuestra ruina al paso del tiempo. ¿No es así? Se convierten en nuestra destrucción con el paso del tiempo. Como bien sabemos, la idolatría es convertir un buen aspecto de la creación de Dios, pero lo hemos creado, lo hemos tergiversado en la máxima fuente de seguridad, de identidad y de poder. Y así los dioses falsos son una espina. Cuando convertimos algo en un ídolo, esto constantemente nos hará la vida miserable. Los ídolos, aquello que amamos constantemente y nos aferramos a ello y peleamos por ello y muchas situaciones ocurren por ello, van a hacernos la vida miserable. Vivir en idolatría, hermano, es elegir vivir infelizmente. Ahora, usted no me dará la razón de primera instancia, porque cuando amamos algo de manera desmedida, amamos algo porque queremos que nuestra vida sea más feliz. Pero, hermano, si es algo que hemos dimensionado más allá del valor que Dios le ha dado, en automático sabemos que estamos en contra de los deseos de Dios y de sus planes. Y sabemos por experiencia y por la palabra cómo termina cuando escogemos mal, decidimos mal. En destrucción. En desgracia. En tristeza. En pérdida. Y aunque sean aspectos, hermanos, que no son equivocados en cuanto a su composición, en cuanto a cómo Dios creó esas cosas que nos gustan tanto, si podemos nosotros, porque nuestro corazón es idólatra, podemos tergiversarlo y al momento de hacerlo un ídolo, ese aspecto bueno de la creación lo hemos echado a perder. Hay muchos diferentes ídolos: trabajo, aceptación de otros, posición social, una posición en la iglesia de respeto, amigos, los hijos, la pareja, los planes que tenemos en el futuro, todo lo que es para nuestro bien pero nos vuelve intranquilos, puede ser un ídolo. Hermano, quizá pudiéramos argumentar, hermano, está mal que yo me preocupe por mis hijos. Hermano, está mal que yo ame tanto a mi esposa. Hermano, está mal que yo desee ver el bien del pueblo de Dios. Si esto se ha convertido en un ídolo, es un pecado que te va a destruir. Es un pecado que nos llevará a la destrucción. Pero si lo amamos en la correspondencia que las Escrituras nos ordenan amar, esto está bien. Porque, hermano, las Escrituras nos dicen que debemos amar con todo el corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Al Señor, ¿verdad? A Dios. Él es el que merece nuestra absoluta atención. Pero, hermanos, cuando se nos va el sueño, nos cambia el humor, nos cambia el rostro, nos cambian las ganas de interactuar y los ánimos de vivir por X problema, cuidado, lo que más amas es lo que más te preocupa. Y si es algo espiritual, hermano, tiene que ver con algo de el ambiente de iglesia o quizá en el ambiente familiar, no nos engañemos, hermanos. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Muchos pudiéramos amar la institución y no amar al Señor. Muchos pudiéramos amar la reputación, pero no amar al Señor. Y el Señor conoce las verdaderas intenciones que hay en nuestro ser. Por esa razón, hermano, si algo nos intranquiliza, debemos analizarlo a la luz de la palabra, que no sea un ídolo que se ha levantado en nuestras vidas. Vivir en idolatría, como dije hace un momento, es elegir vivir infelizmente y carentes de satisfacción. Desde luego que una persona que ha vuelto un ídolo no lo ve así al principio, pero sin darse cuenta, poco a poco, en su vida siempre va a hacer falta algo, algo es necesario que se añada, siempre querrá que otros sean diferentes a como son ahora, porque su vida no está completa. Y esa es la razón de que hay un ídolo en el corazón. Esa es la razón de que la idolatría se ha establecido en el interior. Y hermanos, debemos de ser muy cuidadosos porque, como dijo un autor, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cada uno de nosotros tenemos esa tendencia pecaminosa de hacer ídolos de las cosas buenas que el Señor ha creado, que el Señor ha establecido. Podemos idolatrar las cosas más sublimes cuando hemos dejado a Dios como primer lugar y ya otra cosa nos preocupa más que Dios mismo. Debemos ser cuidadosos porque nuestro corazón es tendencioso a la idolatría. La raíz de nuestra desobediencia es en esencia dejar de recordar quién es Él. Como dijimos hace un momento, todo lo que es para bien, pero nos vuelve intranquilos, puede ser un ídolo. Y la raíz de nuestra desobediencia es en esencia dejar de reconocer, dejar de recordar quién es Él, quién es Dios. Continuamos, hermanos, en el punto B. ¿Cuál es otra consecuencia natural de los deseos destructivos del creyente? Además de esta calamidad de flagelación constante, bueno, otra consecuencia también es una calamidad de fracaso persistente. Una calamidad de fracaso persistente. A partir de este momento en la historia de Israel, en su peregrinar por Canaán, es inevitable observar cuántas veces fracasaron. Primero, en no poder expulsar a las personas de las tierras. Después, en disminuir su fortaleza, no solamente militar, así fue principalmente, pero en su vida espiritual. Ellos estaban en una bancarrota. Los efectos redentores que los jueces ofrecían en esta historia eran cada vez menos efectivos. Los líderes que se levantaron en esa época, que duró más de 300 años, cada vez eran más imperfectos y menos efectivos en su papel que habían sido elegidos. Después fueron sometidos en alguna ocasión este pueblo por sus propios enemigos y posteriormente entre ellos mismos ocurrió una terrible guerra civil con el pueblo de Dios. Un comentarista dijo lo siguiente: los hombres que abrigan y toleran sus corruptos apetitos y pasiones, en consecuencia, Dios los deja justamente librados a su suerte, bajo el poder de sus pecados, y lo que esto representará, su ruina. Lo que hemos dicho hace un momento, hermanos. Los hombres que abrigan y toleran sus corruptos apetitos, pasiones, sentimientos, emociones y demás, Dios puede dejarlo librado a su suerte, a sus propios pecados, y esto representará la ruina total de nuestro ser. Cada ídolo, hermanos, se presenta de una manera atractiva, inofensiva. Algunas veces se presenta de una manera aparentemente justa y piadosa. Algunas veces podríamos engañarnos por esa supuesta piedad. Pero ¿hacia dónde se dirigen nuestros pasos? Y cada área de nuestro ser, desde lo que pensamos hasta lo que hablamos y finalmente lo que hacemos, esto expone la realidad de lo que somos y de nuestros ídolos. Los creyentes, hermanos, somos llamados a confiar y depender en Dios, a adorarlo con todo el corazón, derribando los estorbos y los altares que puedan levantarse en ellos. Somos llamados a una vida de paz, ¿no es así? Somos llamados a una vida de gozo y de victoria, a pesar de vivir en una sociedad hostil y en medio de diversas pruebas. Hermanos, lo que quiero decir es, a pesar de que no podemos evitar las pruebas en la vida, y no podemos evitar la corrupción del pecado que hay en el mundo, esto no es un impedimento para que el creyente viva lleno de paz y lleno de gozo. Porque la paz y el gozo son frutos del Espíritu Santo, de la llenura, de la comunión con Dios. Y hermano, y entonces nuestros deseos y nuestros sentimientos, nuestro sentir, no depende de las circunstancias que hay allá afuera, ni siquiera de las circunstancias que estamos viviendo a nuestro alrededor. La paz y el gozo dependen de nuestra comunión con Dios, no de las circunstancias. Pudiéramos estar viviendo en terribles problemáticas, enfermedades, pobreza, situaciones, aún quizás hasta de la persecución misma, y poder vivir en gozo y en paz, si el Espíritu de Dios está controlando y dominando nuestro corazón. Pero hermanos, pero cuando no es así, en el menor pequeño problema, nuestro cerebro escandalizado y nuestro corazón pecaminoso pudiera estar pecando con todo lo que está ocurriendo en nuestro interior y que posteriormente saldrá a la luz con lo que hagamos y decimos. Por eso, hermanos, el llamado en esta enseñanza es que tomemos en cuenta la evaluación que fue hecha al pueblo de Dios. Una evaluación que fue hecha por la palabra de Dios. Porque fue el ángel, el mensajero divino, quien está hablándole al pueblo. Es la palabra directa de Dios la que está confrontando a este pueblo. Y es mediante la palabra que ellos tienen que analizar sus vidas. Es probable, hermanos, que antes de que el Señor pronunciara este mensaje al pueblo de Israel, ellos pensaban que estaban bien. Es probable que ellos pensaron, pues ya hicimos lo que el Señor nos dijo que fuéramos a las tierras, que las tomáramos, pues eso hemos hecho. Pero era una obediencia a medias. Y el Señor tiene que evaluar la condición del pueblo, la manera en que ellos respondieron a las instrucciones de Dios, y entonces el Señor da el veredicto a esa evaluación. Ustedes me han desobedecido, fue la palabra que el Señor pronunció. Y no derribaron aquellos altares, y no sacaron a esas personas. Y el Señor dijo, ¿verdad? Bueno, no voy a invalidar mi pacto, pero no los libraré de las consecuencias de sus propios pecados. Esas personas que ustedes tanto aman, y esos ídolos que ustedes tanto protegen, yo no los voy a quitar. Si es eso lo que quieren, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo los voy a dejar. Pero ellos van a ser su tropezadero y su destrucción. Y hermanos, a medida que vayamos avanzando en el estudio de este libro, nos vamos a dar cuenta cómo esos ídolos le hicieron la vida imposible al pueblo de Dios. Con cuánta frecuencia y con tanta maldad el pueblo fracasó por esas malas decisiones. Hermano, cuando el Señor nos advierte que atendamos un problema que a lo mejor nadie más lo ha visto y que quizá está disfrazado de piedad, pero el Señor ya lo detectó, hay que atenderlo. Hay que atenderlo porque un ídolo es la causa de la destrucción. Cuando no es hacia el Señor nuestra devoción, nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra tolerancia, nuestro amor y todo lo que Él haga. Los creyentes, hermanos, entonces somos llamados a confiar y a depender en Dios y a adorarlo. Los creyentes somos llamados a vivir en una comunión plena con Él y vivir disfrutando de la paz y del gozo. ¿Por qué razón el Señor llevó a su pueblo hasta Canaán? Porque quería que ellos disfrutaran, hermanos, de la tierra. El Señor quería darle a su pueblo estabilidad, gozo, paz, abundancia, darles alimento, darles sustento, una comunión con ellos. Pero la idolatría echa a perder la felicidad que el creyente puede experimentar. Y hermanos, es bueno preguntarnos en esta mañana si el Señor ha señalado en nuestras vidas que hay alguna imagen, que hay alguna persona, alguna característica, algún evento, alguna situación, algún sistema que tiene la característica de ser un ídolo. Y que con sinceridad podamos atender a este llamado, porque las consecuencias pueden llevarnos a terribles destrucciones. Número 3. Hemos mencionado cuáles son algunos resultados de la evaluación divina. Cuando Dios evalúa, ¿cuáles son los resultados que se muestran? Número 1, dijimos que hay una confrontación precisa de acuerdo con la respuesta del creyente. También hemos dicho, número 2, una consecuencia natural de los deseos destructivos del creyente. Y número 3, una contrición crucial en la calidad de las decisiones del creyente. El pueblo respondió de cierta forma cuando fueron confrontados por la evaluación que el Señor hizo a través de estos mensajeros, este mensajero divino. Leamos juntos, hermanos, versículos 4 y 5. ¿Estamos listos? Nos dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Bueno, en el punto A, hay una compunción frágil de remordimiento, Cuando el corazón se muestra compungido, esta palabra significa reflexivo, esta palabra significa meditativo y de alguna manera afectado por reconocer una realidad. Bueno, ellos sí se compungieron de corazón, pero hermanos, hay que distinguir si esta compunción solamente fue una fragilidad de remordimiento. El versículo 4 explica la reacción del pueblo ante las palabras del mensajero divino. Hubo quebrantamiento y hubo lloro. Pero hermano, las consecuencias del pecado generan estragos por sí mismas y esto produce aflicción y dolor. Algunas veces, hermanos, cuando nos damos cuenta que hemos pecado, es porque ya hay consecuencias. Y a veces la contrición y el dolor no es precisamente un arrepentimiento genuino. A veces nuestro llanto y nuestra oración no es porque hemos ofendido a Dios, sino porque estamos sufriendo por las consecuencias que estamos viviendo. Y la peor oración que podemos hacer en esos momentos es decirle al Señor que nos libre y que ponga un remedio y que las cosas salgan y que todo ya pueda estar en una línea correcta, donde no haya problemáticas. Cuando lo único que puede suceder es que quizá estamos viviendo los estragos de nuestras malas decisiones. Y hermanos, y más que pedirle al Señor que nos libre de los ídolos que hemos resguardado y que nos libre del paganismo que no hemos expulsado de nuestra vida, nuestro llanto y nuestra contrición debería de ser porque hemos ofendido al Señor. Porque hemos ofendido al Señor. No porque nos han ofendido a nosotros, no porque vemos que otros no hacen lo que deben. Debemos llorar por lo que nosotros no hemos hecho bien. Debemos llorar y arrepentirnos por las cosas que hemos hecho mal. Eso es lo que debe causarnos contrición y dolor, hermanos. No las consecuencias, sino los actos que hemos cometido. El arrepentimiento, hermanos, va acompañado de un deseo por querer cambiar. Y el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo, quien obra mediante la palabra expuesta. Cuando la palabra de Dios, hermanos, está expuesta a nuestros corazones y trae convicción y trae arrepentimiento, el Señor está obrando en nosotros para hacer cambios. Y es el momento oportuno para acercarnos a Él y pedir de su misericordia. En este evento de los versículos leídos, los israelitas están siendo expuestos a la palabra confrontativa del ángel de Jehová. Por lo tanto, es muy posible que la respuesta en algunos haya sido sincera, haya sido legítima, pero también es probable que para otros quizá no lo fue, y solamente fue el dolor y la pena de las consecuencias que vivían. Pero vamos ahora al punto B, ya casi terminamos. Otra manera en que se ve la contrición crucial en la calidad de las decisiones del creyente es una compunción franca de arrepentimiento. Una compunción franca de arrepentimiento. No vamos ahí, pero en el Salmo 116, Dice el salmista: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. En el arrepentimiento hay disposición de sacrificarse por obtener perdón de Dios. Hay dolor por haber ofendido su santidad y su ser entero. Un autor, hermanos, definió qué es la confesión y el arrepentimiento. Algunos piensan que confesarse es nada más decir lo que hizo mal. No precisamente. Claro que tiene que ver, pero no precisamente. Hay personas que se llegan a confesar porque son descubiertos de sus malas acciones. Y como decimos, pues ya no queda de otra. Hay personas que se confiesan porque saben que próximamente van a ser descubiertos. Y entonces, pues para evitar que el golpe sea más grande, se anticipan un poco a ello. Pero esa confesión no es la confesión genuina, no es la confesión bíblica de la que el Señor nos quiere ilustrar. Eso es solamente tomar ventaja y querer negociar las consecuencias. La confesión verdadera, hermanos, es cuando decimos algo que hemos hecho mal, porque estamos de acuerdo con la palabra de Dios de que si Él lo ve mal, entonces significa que está mal. Y lo decimos sin que nos hayan descubierto, y lo decimos sin que estemos próximos a ser descubierto, lo decimos porque nos duele tanto el haber ofendido al Señor que no podemos más con esta carga. Y cuando lo decimos en confesión, estamos dispuestos a experimentar cualquier consecuencia que esto venga tras esta confesión. Quizá tendremos que vivir una consecuencia ante nuestra familia, ante la iglesia, ante las personas que nos aprecian. Quizá la imagen que otros tienen de nosotros se va a ver disminuida y tambaleante. Hermano, la persona que verdaderamente entiende el arrepentimiento y la confesión, todo esto queda en segundo término y no le importa. Esta persona podría decir: no importa si tengo que ser castigado, si tengo que ser exhibido, si tengo que vivir una consecuencia, pero yo quiero estar en paz con Dios. Yo quiero estar bien con Dios. Y hermanos, recordemos cuando dos personas confrontan y ambas muestran un arrepentimiento distinto o una respuesta distinta. Saúl intenta negociar con el profeta Samuel, ¿verdad? Por el pecado que cometió. Intenta no darle mucho caso. Mira, sí, ya sé, pero vamos a ofrendar de lo que traje, que no era bueno, pero bueno, al final podemos usarlo para bien. Y David, cuando es confrontado, lo vemos en una angustia y en un lamento por el cual se escribieron muchos salmos, pero porque él había ofendido a Dios. A David le falleció un hijo, consecuencia del pecado. Su reino casi se fue de picada de manera completa por su pecado, pero eso no es lo que a él le dolía. Lo que al salmista, a David, le dolía fue haber transgredido la ley de Dios, porque amaba mucho al Señor. Y hermano, y debemos de preguntarnos, cuando nosotros vamos a buscar a Dios con un deseo de que las cosas se arreglen porque algo va mal, ¿lo que queremos es ganar? ¿Lo que queremos es negociar consecuencias? ¿O el Señor nos ha hecho ver que estamos mal y queremos comenzar por nosotros mismos a arreglar los problemas que estamos arrastrando en nuestro corazón? ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios cuando vamos ante Él? Y hermanos, en verdad es probable que el pueblo de Dios para este entonces, cuando fueron reprendidos, ellos se sentían que no habían hecho nada malo. Y probablemente se jactaban, pues eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y tenían la ley y eran muy religiosos. Pero al fin de cuentas, había ídolos que no habían expulsado. Y esto puede pasar en nosotros como creyentes. Nuestra vida puede tornarse a ser muy religiosa, muy legalista, muy estricta, pero manteniendo ídolos ocultos que nos están llevando a tropezar vez tras vez. Y nuestros sentimientos y nuestros afectos comienzan a desvariar, y puede ser que nuestras inquietudes y nuestros afanes exponen la idolatría de nuestro corazón. El arrepentimiento, hermano, tiene la disposición de sacrificarse por obtener el perdón de Dios. Tiene esa disposición. Señor, estoy dispuesto que tú hagas lo que tengas que hacer. Lo que más me interesa es tener tu perdón, tener la paz y el gozo de la salvación. Hay dolor por haber ofendido al Señor, su santidad y su ser entero. Una persona arrepentida, hermanos, no intenta negociar las consecuencias. No se justifica ante la conducta de otros, pues sabe que ha ofendido a su Señor y desea con fervor reparar su condición con su amado Señor. El arrepentimiento se muestra cuando el enfoque de nuestro andar es dependientemente de nuestro Dios y no hay lugar para nada más. Solo estamos saturados del consejo y el deseo por adorar a Dios. No nos estamos fijando en otras personas. Nos fijamos en nuestra condición delante de Dios. La razón por la que el Señor nos evalúa mediante la infalible verdad de su palabra es con la intención de crear en nosotros un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. El mismo salmista, hermano, lo dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Hermanos, lo hemos dicho antes, Dios puede despreciar nuestro servicio, nuestros talentos, nuestras ofrendas, nuestro legalismo, nuestro celo, todo eso el Señor lo puede desechar. Pero si hay algo que su palabra nos dice que Él no desechará, es cuando verdaderamente estamos arrepentidos. Cuando el corazón está contrito y completamente humillado, ahí es cuando el Señor escucha el clamor profundo de nuestro ser. Dios presenta a los suyos, Dios presenta a nosotros sus preceptos y sus propósitos, y lo hace con altas expectativas. Por lo tanto, la manera de responder a ellas produce resultados cruciales en las decisiones del evaluador divino. Quiero concluir diciendo lo siguiente: las decisiones que tomamos, los caminos que escogemos y nuestras obras generan resultados consecuentes. Pero es posible escoger nuevas direcciones y nuevas acciones. Estas solo pueden ser producidas por nuevos deseos. Nuestro dueño divino nos evalúa constantemente porque no se da por vencido con nosotros. Quiere llevarnos a los lugares y propósitos que ha planeado en su corazón desde la eternidad. Únicamente Él puede dirigir nuestra voluntad hacia sus metas. El arrepentimiento y dependencia son necesarias para que Dios haga la obra en nosotros. Qué gozo es saber que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Qué gozo es saber que la intención que Dios tiene por nosotros es llevarnos a lugares y propósitos que Él ha planeado en su corazón desde la eternidad, desde antes que existiéramos. Y qué importante es reconocer que el arrepentimiento y la dependencia en Dios es necesario para no estorbar lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Le invito a cerrar sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, por tu consejo. Pedimos que sea para nosotros entendido y un bálsamo refrescante en medio de una semana desértica de tu palabra y de tu influencia conforme se vive en este mundo. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu palabra? Necesitamos mucho tu confrontación, tu evaluación a nuestro corazón. Porque puede ser que no nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Y en otros casos puede ser que no queramos darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. pero sea una u otra, tu palabra no miente. Tu palabra es verdad y es perfecta. E ilustra y revela los deseos más profundos que viven en nuestro corazón. Y Señor, cada uno de nosotros ha sido confrontado esta mañana. A cada uno de nosotros tú nos has hablado esta mañana. Y queremos rogar, Padre, que la manera en que tú te has dirigido a nuestras vidas, te pedimos que formes convicción en nuestro ser y haya un producto de arrepentimiento por lo que tú nos has señalado como ídolos en nuestras vidas. Mientras estamos orando, es probable que el Señor haya dirigido su atención mediante esta exposición a un llamado para arrepentimiento. Probablemente porque usted ha escuchado varias ocasiones cuál es la voluntad que Dios tiene y cuál es la condición que usted tiene delante de un Dios justo y santo. Y quizá usted se considera a sí mismo pecador y reconoce que necesita urgentemente que Dios obre en su corazón a través de una transformación, convirtiendo su vida por la obra de Cristo Jesús. Quizá usted reconoce que necesita recibir a Jesucristo, reconocerlo como el dueño de su vida, para que su vida comience a cambiar. Si Dios le está hablando de esta manera, no deseche esta palabra. Dios desea arreglar cuentas con usted. Si usted quiere arreglar su vida delante de Dios, el Señor le invita a acercarse a Él en arrepentimiento por sus pecados y darle el señorío de su vida al Señor para que Él controle todas sus decisiones. Si hubiera alguien en esta mañana en el auditorio que tiene esa carga y Dios ha puesto esta convicción en su corazón, yo le invito a que terminando el servicio, ¿por qué no platicamos? Podríamos acercarnos y agendar una cita para platicar posteriormente. Pero si habrá alguien esta mañana que el Señor ha hablado de esta manera, quisiera indicarlo. Todos estamos con nuestros ojos cerrados, nadie está viendo, pero yo he abierto mis ojos para quizás saber si el Señor le ha comunicado que es necesario arreglar cuentas con Él mediante Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que dirá, hermano, yo necesito arreglar cuentas con Dios? Si es así, ¿podrá levantar su mano y bajarla inmediatamente? Solamente yo lo miro. Amén, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Amén, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dirá, quizá también, yo, hermano, necesito ese tipo de resoluciones? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Amén. Si usted es una persona creyente ya, pero reconoce que el Señor ha hablado aspectos de su vida, no nos vayamos sin haber arreglado cuentas con el Señor en oración y arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, y pedimos sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Gracias por esa incomprensible paciencia que tienes con nosotros, por la persistencia con la que luchas todavía teniéndonos en tu corazón y en tu mente, todavía invitándonos a ser parte de tu obra, que no te das por vencido con nosotros, siendo totalmente inmerecedores de estas atenciones. No nos resta, Señor, sino con toda humildad agradecerte y alabarte, porque tú eres digno de nuestra adoración. Así oramos esta mañana por Cristo Jesús. Amén.